cuando el centro creaba su imaginación, nos preguntamos, ¿cuál era el contenido de esa imaginación? Nosotros respondemos, era una imaginación sutil, etérea, volátil, hermosa y real, pero solo era una imaginación. El principio único quería hacerla eterna y darle forma definida, así pues, unió los nímeos, los agrupó y los grabó, con el propósito de moldearlos en una secuencia matemática de correlatividad y expansión. Esa forma se llamó neurona. La neurona creada contenía en sí misma todos los elementos que le permitían comunicarse con su creador, y a través de los toques e impulsos, comenzó a conocer y descubrir la imaginación de su progenitor. De esta manera pasó a comprender las necesidades y secuencias de toda la creatividad. La neurona fue construyendo y plasmando la imaginación de la mente universal, los deseos del principio único fueron entendidos y convertidos en realidad por sus hijos pensamientos. 20. ¿Cómo la neurona conoció la imaginación del principio único? Los toques, impulsos, la vibración, los colores, las formas, los signos, el voltaje, etc., son el lenguaje y la comunicación. La unión de miles de millones de neuronas formó un idioma llamado símbolo, son imágenes interpretadas por percepción inmediata. El creador emanaba las imágenes y las neuronas las interpretaban, convirtiéndolas en símbolos, es decir, en fórmulas universales. Así ejecutaron y plasmaron la creatividad. 21. Quieren decir que absolutamente todo estaba creado en la imaginación del principio único, incluso nosotros. Todo ya estaba creado. Por eso, lo que ustedes llaman pasado y futuro no existe. Ustedes, nosotros y todo lo existente son un presente. Cuando regresemos al principio único, todos nos encontraremos a nosotros mismos como un reflejo, por eso no les estamos enseñando nada, ustedes están recordando, y nosotros los estamos ayudando a despertar. Cuando lo hagan, sabrán a ciencia cierta quiénes son. 22. Si antes estábamos en la imaginación del principio único y ahora no, ¿cómo entonces se mide el tiempo o el lapso de ese proceso? Dijimos que el pasado y el futuro no existen, porque todo ya está imaginado en la mente universal y, al existir en su mente, es un presente. Este presente se desglosó en muchos planos y dimensiones. El hecho de que ustedes se encuentran en planos más densos los obligó a ubicarse en esa imaginación, y tuvieron que crear el tiempo y la distancia. Al estar en la imaginación del principio único y al ser un presente, ustedes están viviendo en el mismo momento e instante en las nueve dimensiones y en los miles de millones de grados y planos. Veamos un ejemplo. El ser del planeta Tierra posee un cuerpo material dividido en células, órganos, sistemas, extremidades, cabeza, etc., todos ellos funcionando al mismo tiempo. La mente de ese ser comanda su cuerpo, los sistemas no se pueden separar, porque si no, ese cuerpo perecería. Entonces, ese ser es un presente. La diferencia entre esos sistemas sería que unos funcionan más rápidamente y otros más lentamente. Mientras el corazón absorbe y emana la sangre en segundos, el sistema digestivo demora 5 horas para digerir. Así es el universo, hay realidades muy rápidas, veloces, sutiles, y otras lentas y densas, mas todas están dentro de un cuerpo que funciona simultáneamente. Así son las dimensiones del universo. Tal vez es difícil para ustedes entenderlo, porque tienen una visión pequeña y parcial del todo. Podríamos comparar al universo, las dimensiones, los planos y los grados con el cerebro, los sistemas, los órganos, las células que los forman a ustedes. Lo podríamos ver así. Dimensión de creatividad, sistema sexual, reproducción. Dimensión inferior, sistema óseo.